esta semana y la semana próxima, este viernes y el viernes próximo, el programa se realizará de 9 a 10 de la noche, no de 10 a 11, como habitualmente pues venía sonando este programa, debido a que estamos en verano y las parrillas de programación pues cambian, ¿no? En este caso, Canal 25 Radio también cambiará la parrilla de programación. Y el horario pues siempre cambia, Correos también cierra y lo de siempre, ¿no? Nos tenemos que amoldar pues el horario que tenemos. La noticia de esta semana, imagino que todos ustedes pues, habrán escuchado, me han visto la televisión y sabrán de qué vamos a hablar, por supuesto. Hay que decir que las noticias las podemos escuchar y ver de muchas formas, ¿no? Esta noticia en este caso la conocí, la primera vez la oí a través de la radio, y realmente lo que dijeron, a lo que luego he podido ver, digamos, la formación original cambia bastante, ¿no? En principio se dijo que se había encontrado un fósil que pertenecía al monstruo del lago Ness, que los científicos habían analizado y que realmente era, digamos, un monstruo marino que supuestamente era este monstruo. Pero claro, cuando vas a la noticia original te das cuenta de que esto no es del todo cierto. Y luego vas y cuando ves la televisión ya te desvirtúa la noticia ya completamente. La noticia dice así, Reuters, viene de Reuters y dice: rastros de un dinosaurio que vivió hace 150 millones de años fueron descubiertos en las riberas del lago Ness en Escocia, pero definitivamente no son los del legendario monstruo del lago, dijeron científicos este miércoles pasado. El fósil de la era jurásica de un vertebrado es un vertebrado de cuatro patas perfectamente preservado y que se cree fue un plesiosaurio de casi 11 metros. Fue descubierto por un hombre que los trajo de aguas superficiales en la ribera de este lago, un hombre mayor. Gerard Mastorley, de 67 años, lo llevó al Museo Nacional de Escocia, donde actualmente se realizan pruebas sobre este raro hallazgo, el primero de su tipo en este país en más de un siglo, nada más y nada menos. Las posibilidades de que el fósil se haya originado donde fue hallado son muy limitadas. Fue depositado allí por medios naturales o artificiales, según dice una portavoz del museo. Según la portavoz Hannah Dolby, las perforaciones en el fósil muestran que proviene de un ambiente marino en vez de un ambiente de agua dulce como lo es el lago Ness, afirmó la portavoz. Los cuentos sobre una enorme bestia horrible han circulado durante siglos a los alrededores del lago escocés de 200 metros de profundidad y describen a la criatura como un monstruo negro, grueso y de cuello de serpiente. En el lago se han instalado cámaras que filman 24 horas al día y están conectadas a Internet, mientras que equipos de buzo regularmente rastrean las frías aguas en busca de la elusiva criatura. Pero cualquier esperanza entre los seguidores de que el fósil hallado pudiera demostrar la existencia del monstruo, al que han bautizado Nessie, sería infundada. Aunque el fósil tiene casi 150 millones de años de antigüedad, el lago Ness se formó hace solo 10.000 años, al final de la era del hielo. Como decíamos en un principio, la noticia parecía ser que por fin habían encontrado el fósil del monstruo del lago Ness, actualmente parece ser que aparece, pero sí a lo mejor de algún antepasado lejano o no tan lejano de este monstruo. Pero bueno, uno, digamos, ya empieza a sospechar. Verano, la famosa serpiente del verano, que por eso viene el nombre de serpiente del verano, por la aparición del monstruo del lago Ness. Turistas que tienen que hacer viajes y si ven que realmente se ha encontrado algo, pues a lo mejor viajan más fácilmente a este lugar. Exacto, y sobre todo en verano, que es más fácil viajar. Pero bueno, yo no sé si el fósil es muy sospechoso, ¿no? La forma en la que se ha encontrado, cómo se ha llevado al museo. ¿Cómo luego se ha difundido la noticia por internet? Sobre todo ha sido una noticia que donde entrabas enseguida fósil del lago Ness encontrado del monstruo, ¿no? No sé lo que se pretende hacer con este tipo de noticias. La verdad es que yo creo que es un poco, digamos, lo que hablamos hace unas semanas, que hablamos de criptozoología, de estos animales que pueden haber sobrevivido, ¿no?, a este periodo de tiempo y que no hemos llegado, digamos, a encontrar, pero están por ahí. Parece que el motivo es desvirtuar todo esto, decir que todo lo que sale en verano es mentira, Y bueno, ya casi es como lo de la autopsia de Roswell, casi ya lo compararía, ¿no? Sí, Que no. de repente sale la noticia los primeros días de que se han encontrado a unos extraterrestres, la filmación del vídeo y todo eso, y de repente nos lo muestran y decimos, pero eso, ¿qué tiene que ver con lo que nos han contado? Ahí está. En principio es una noticia pues muy espectacular, casi diciendo que los científicos habían demostrado que estos restos pertenecían a un ejemplar de plesiosaurio que vivió hace pues bastantes millones de años, ¿no? Y que podía ser, digamos, tener parentesco con el actual. Poco a poco se ha ido cambiando hasta encontrarnos con una noticia tan negativa referente a este enigma como la que acabamos de leer, ¿no? Que parece ser que nada de todo esto es cierto, que lo que han encontrado no tiene nada que ver y que en caso de que sea un plesiosaurio tampoco tenía que ver con el lago Ness, ¿no? Entonces, Exacto. de un lado a otro, imaginamos que habrá algo por el centro que podamos coger, no solo las esquinas. No, no lo sabemos, pero es muy sospechoso que salga ahora esta noticia. Yo por lo menos lo dejo en el aire. Sí, no, sí, sospechoso luego es. Además tienen el teléfono, pues si quieren dar su opinión, sabemos que es difícil, mes de julio, que estén por ahí escuchándonos y que además tengan ganas de llamarnos, pero bueno, el teléfono es el 96-383-5580, 96-383-5580, Canal 25 Radio, programa dimensional. Como hemos comenzado hablando de criptozoología, pues seguimos con ella. Y es que parece ser que va a haber una nueva expedición japonesa que quiere buscar, que va a buscar nada más y nada menos que al Yeti. Si el lago es monstruo, parece ser que ya casi lo hemos encontrado. En este caso El Yeti. quieren encontrar al Yeti, también otro monstruo legendario que casi nadie ha podido ver, pero que parece ser que está ahí, ¿no? Y es que una nueva expedición japonesa se prepara para buscar al mítico Yeti. Un experimentado montañero japonés de 60 años de edad formará parte de esta expedición, que partirá hacia Nepal el próximo mes de agosto. El jubilado Yasesaru Takanashi saldrá de Japón con cinco hombres más. Su esposa afirma que Takahashi ha creído la existencia del Yeti durante 3 décadas y que saldrá convencido de que podrá aportar pruebas, nuevas pruebas, para demostrar su existencia. La verdad es que sí que cree con solo con una expedición va a encontrar pruebas. Con cinco personas. Llevamos muchos cientos de años intentando hacerlo y no se ha conseguido. Y encima creo que tiene 60 años de edad, ¿no? Pocas son las personas que han conseguido ver a este abominable hombre de las nieves, pero las fotografías extrañas, muestras de pelo, huellas en la nieve, testimonios, incluso algún vídeo lejano, son algunos de los elementos que aviva la creencia en esta mítica criatura. Medio hombre, medio mono, se dice que habita en los altos bosques de Nepal y del Tíbet, donde forma parte de rituales y leyendas de la gente nativa de la zona. Es que el principal objetivo de la expedición de Takahashi es permanecer en el macizo de Daulagiri, Montaña Blanca. Su pico principal tiene 8.167 metros de altura. Estarán observando y siguiendo al Yeti cuatro cámaras fotográficas infrarrojas. Takahashi subió los picos de Daulagiri dos veces en los años 70 y una vez en 1982. Él volvió allí en 1994 con el único propósito de encontrar al Yeti y fue inútil. Muchos han sido los aventureros que han intentado probar la existencia del Yeti, pero nunca se ha podido dar con la prueba definitiva que deje fuera de la leyenda y sí dentro de la realidad al mítico hombre de las nieves. Aparte de las noticias de hoy tenemos dos convocatorias pues importantes. De una de ellas ya hemos hablado en alguna ocasión y vamos a concretar pues algunas cosas más, y de la otra pues también vamos a concretar alguna cosita más que la semana pasada no pues dejamos un poco en el aire. Y nos afecta casi personalmente, ¿no? La primera de ellas, si os parece, es la más cercana, que va a ser el último sábado de este mes de julio, El día 26. día 26. Vamos a celebrar, o la delegación Seiva aquí en Valencia va a celebrar junto con la web Bitácora, vamos a unir este caso con una alerta OVNI que la delegación SEIPENJ de Zaragoza van a hacer, y nosotros vamos a, digamos, a unirnos a ella para realizar una alerta SEIP aquí, alerta OVNI SEIP aquí en Valencia. SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Exactamente. Esta alerta, como decíamos, se celebrará el día 26 de julio en la montaña de Portaceli, muy cercana aquí a Valencia. Es este lugar, Portaceli es un lugar de peregrinación desde hace mucho tiempo, y su nombre también es mágico, porque es Portaceli, Puerta del cielo, realmente un nombre pues, enigmático y mágico. En este lugar pues hay numerosas leyendas, incluso hay curaciones milagrosas. Vamos a realizar un encuentro en este lugar, justamente en el merendero que hay a la entrada, un lugar pues bastante visible, donde podemos dejar los coches, incluso puedes cenar allí. A las 10 de la noche será la hora de, digamos, de llegada, de quedar allí en el lugar. Exacto. De la cena, y tras la cena pues nos dirigiremos a un lugar más tranquilo y alto para poder pasar unas cuantas horas divisando las estrellas. Divisando el cielo, y bueno, el sábado que viene es un día óptimo, una noche óptima, si no se nubla el cielo, para ver las estrellas y para quién sabe qué más, ¿no? En ese sentido de observar el cielo y ver, pues, no sé, volver a mirar el cielo, ¿no? Que de alguna forma aquí, sobre todo en la ciudad, nos hemos acostumbrado a ver farolas y luz y no miramos hacia arriba nunca. Sí, también es un buen día para encontrarnos, para conocer gente que a lo mejor no tenías no la conocías, digamos, en persona, y poder hablar y comentar muchos temas. Cualquier persona que le interese ir, le recordamos, este sábado 26, próximo sábado 26, en Portaceli, a las 10 de la noche, en el merendero, pues ahí estaremos todos para pasar una noche mirando las estrellas, a ver si logramos ver algo extraño o no tan extraño. Nos pueden acudir directamente a este lugar, aunque sí. Nos gustaría, si es posible, que nos enviaran un correo electrónico a los emails david.g@teleline.es o bien calahorro.g@uno.com, indicándonos cuántas personas van y, si es posible, algún teléfono de contacto para poder contactar con ellos. Nada más, esto es la alerta, próxima alerta OVNI que realizamos aquí en Valencia, día sábado 26, montaña de Portaceli. Y bueno, tras digamos, la convocatoria de la segunda alerta OVNI, digamos, convocada por el SEIP de Valencia, el año pasado fue la primera, el 21 de julio, y este año es la segunda. Lo hacemos junto con la ayuda de la web Bitácora. www.editorialbitácora.com/bitácora. En este caso, y digamos, tenemos de apoyo a SEIP, Lleida y Zaragoza. Y quizás en Baleares para hacer la alerta OVNI. Y quizás alguien más en Murcia, Málaga, Albacete, Alicante. Pero bueno, ya se irán sumando. Y luego otras jornadas, un poco más adelante, ya en el mes de octubre, serán las segundas jornadas Vida después de la vida. Allí, en el pueblo, un pueblo de Albacete, en este año, en octubre del 2003. Y son tres días, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre. Hasta ahora no teníamos, digamos, las conferencias, los días y las horas, ahora las tenemos y vamos a adelantar un poco a las personas que estén interesadas qué conferencias y qué días van a ser. Bueno, el viernes día 24 de octubre a las 7:30 de la tarde se presentarán las jornadas a cargo de doctor Fernando Jiménez del Oso, don Pedro Amorós y Rafael Campillo, coordinador del SEIP de Albacete. De 8 a 9 y cuarto, la primera conferencia del profesor Sinesio Darnell, titulado La psicofonía, contacto con otra realidad. Y a las 9:30, Horacio Ruiz nos hará una regresión hipnótica, titulado La puerta a otras vidas. La verdad es que la conferencia de Sinesio Darnell, no sabemos si nos va a dar tiempo a poder estar allí, pero la verdad es que promete mucho, muchísimo. Las conferencias de Sinesio Darnell siempre son interesantes, son alegres, divertidas, aparte de que te enseña pues bastantes cosas referentes a la transcomunicación, y en este caso pues la psicofonía, nada más y nada menos. El sábado 25 de octubre, el día siguiente, de 9:30 de la mañana a 10:45, estará Miguel Blanco, que realizaba su programa en 80 Radio, Espacio en Blanco, que ahora pues ya no se emite, y hablará, tendrá su ponencia, La muerte en otras culturas, un viaje a la búsqueda de la trascendencia. Entonces será el sábado de 9:30 a 10:45. de 11 a 12 y cuarto, doña Juana Marín hablará de otras vidas en las manos. Juana Marín hablará de otras vidas en las manos de 11 a 12 y cuarto. Y por último, por la mañana, de 12 y media a las 2 menos cuarto, hablará padre François Brun, últimas investigaciones en Europa en el campo de la transcomunicación instrumental. De 12 y media a las 2 menos cuarto, padre François Brun, últimas investigaciones en Europa en el campo de la transcomunicación instrumental. Después, por la tarde, el sábado, de 5 a 6 y cuarto, subdirector de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, hablará de Poltergeist, una incómoda realidad. Y de 6 y media a 8 menos cuarto, doña Mar Rey Bueno nos hablará del secreto de Hermes, de la alquimia e inmortalidad en la historia. Y para acabar, el sábado a las 8, José Medrado nos hablará de los espíritus siembran esperanza. Y ya se pasa el domingo, 26 de octubre, a las 9:30 a 10:45 estará Pedro Amorós, presidente de SEIP, hablando de técnicas de investigación, método para el científico. Eso será de 9:30 a las 11 menos cuarto, Pedro Amorós, técnicas de investigación, método para el científico. De 11 a 12 y cuarto, Joan Aizpurua estará hablándonos del mundo de los sueños. Joan Aizpurua estará de 11 a 12 y cuarto el domingo hablando del mundo de los sueños, un tema también muy interesante. Y por último, habrá una mesa redonda ese día, ese domingo, de 12 y media hasta las 2 y cuarto más o menos, pues donde estarán los diferentes ponentes todos los días y que estará dirigida por Fernando Jiménez del Oso. También habrá preguntas, respuestas, un poco pues un poco la conclusión, ¿no? de las jornadas y la clausura. Y bueno, son tres días, hay, digamos, un poco para todos los gustos, hay algunas muy interesantes, sobre todo más orientadas con el tema de la transcomunicación instrumental, el tema de la psicofonía, la atención, análisis, un poco es lo más, digamos, lo que más se va a dar en este congreso, pero bueno, esta es ahora mismo que ya se ha dado, digamos, la lista, los horarios, las conferencias de todos los ponentes de este segunda jornadas de vida después de la vida en Egin en el 2003, en octubre. El precio de estos tres días de congreso es 30 euros y para las personas que estén interesadas pueden visitar www.sei.com y tienen toda la información y también la forma de poder pagar, hacer el ingreso para poder ver estas conferencias que, como decimos, son muy interesantes. También se celebrarán actividades fuera de este congreso, alternativas, también allí en Percanas, que también serán muy interesantes. Hay exposición de fotografías y un montón de cosas más que creemos que vale la pena visitar. Y vamos a poner, si te parece, un poco de música. Un poquito, sí. Y enseguida comenzamos a hablar de sanadores, curanderos, que está ahora bastante de moda, bastante denigrado también el tema. Exacto. Y buscaremos un poco la verdad en todo este tema, que es complicado hacerlo, ¿no? Ya que la televisión nos muestra, digamos, un mundo, pues la radio intentaremos mostrar otro mundo que está relacionado con los sanadores. I'm Canal 25 Radio, 92.4 de la FM, tu punto de frecuencia, tu punto de referencia. En el programa Dimensional, y hoy vamos a hablar con Luisa Alba, que ha escrito un libro titulado Sanadores, mensajeros de la conciencia, el mágico poder de la sanación, de la editorial Apóstrofe. Vamos a presentarla. Es licenciada en historia y periodista, ha sido redactora en el diario 16, diario Costa del Sol y Canarias 7 días, dirigió y presentó diversos programas radiofónicos en Radio Litoral de Lanzarote, colaboradora de diferentes medios, entre ellos Psicología Práctica, Prevenir, Interview, Discovery de Salud, El Correo, Enigmas, Año Cero, etcétera, etcétera. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luisa Alba González. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, está conmigo mi compañero David. Hola, buenas noches, Luisa. Hola, buenas noches. Ya te hemos presentado el libro Sanadores, mensajeros de la conciencia, el mágico poder de la sanación, de la editorial Apóstrofe. Y bueno, preguntarte primero por qué a estas alturas o en esta, digamos, cuando está ya denigrado, ¿no?, el tema de los sanadores, ¿por qué un libro sobre esta temática? Bueno, verás, en realidad el tema de los sanadores no está denigrado. O sea, lo que está denigrado es el mundillo que ha surgido, pues, por un poco con la picaresca propia de este tipo de asuntos, ¿no? Como no son cosas que puedas medir y tocar y palpar, pues es un terreno que se ofrece pues para todo tipo de picaresca. Entonces, pues imagínate, curanderos hay por doquier, sanadores también, videntes ni te cuento. Entonces creo que era oportuno, sobre todo para primero informar y luego dar unas pautas que orienten y que diferencien mínimamente al embaucador, al impostor del que pretende ayudar a los demás en base a que tiene una capacidad y se siente llamado a ello. Es que la televisión, yo lo digo porque es, digamos, el medio de comunicación que más visto, o sea, el, digamos, y ya digamos que ha desvirtuado, ¿no? El tema de la sanación de los curanderos y nos ha hecho, digamos, o hacer creer que todo se resume a estos personajes, productos de este medio de comunicación que es la televisión. No, no, eso es vergonzoso. Además, fíjate, es curioso, pero ninguno de los que yo he conocido que merezcan la pena tenerse en cuenta, ninguno de ellos jamás estuvo en un programa de televisión. O sea, con eso te lo digo todo. Es decir, el que va a participar en el morfo y entra en esa dinámica tan vergonzosa, porque la verdad es que es vergonzosa, denigrante, pues ya está dando bastantes referencias sobre sus cualidades personales y terapéuticas, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es obvio, salta a la vista. Las personas que verdaderamente sienten tener una capacidad o lo creen así, son mucho más comedidas, ¿no? Y sobre todo se ofrecen a que otras personas pues la investiguen, seguir un protocolo, un determinado seguimiento, porque de alguna manera ellos quieren comprobar si realmente lo que hacen es efectivo y sobre todo lo que tratan de saber es por qué. O sea, la mayoría de ellos no saben por qué ocurre, ¿sabes? Mm. Y me consta, después de 14 años de investigación, que el fenómeno existe, que son muy pocos, los que verdaderamente realizan sanación en el sentido de que sean capaces de actuar como terapeuta en la salud de una persona enferma, ¿no? Uh-huh. Muchas de las personas que acuden a nosotros o que nos llaman, que nos envían email, nos preguntan cómo diferenciar, digamos, un sanador real de los farsantes, de los curanderos que no lo son. ¿Cómo podemos diferenciarlos? ¿Hay alguna forma? Yo doy unas pautas. Mira, hay cuatro reglas casi de oro. El sanador o el curandero jamás asegura que va a curar aquello, uh-huh, para lo que se acude, ¿no? Nunca te dice, oye, te voy a curar esto con seguridad. Sí. Eso jamás, nunca. Nunca te dice que te ha curado. Es decir, que una vez que ha realizado su trabajo, no te dice, oye, esto se ha acabado, ya está quitado. Uh-huh. Jamás. Porque eso puede inducir a que tú, si estás siguiendo un tratamiento, si verdaderamente crees que estás curado, abandones el tratamiento y eso es terrible. Sí. En tercer lugar, no suelen cobrar. Y atención con la voluntad. Uh-huh. El tema de la voluntad es muy elástico. Porque, claro, porque puede decir la voluntad, pero te está presionando para que tu voluntad sea todo lo generosa posible, ¿no? Luego suelen compararse, los falsos suelen compararse con otro y entran en una especie de competencia, ¿no? Si has ido a algún otro te lo descalifican a la medicina convencional, sí. En fin, tratan de hacerse el epicentro de tu curación, uh-huh, o sea, o protagonizarlo. Y hay otra cosa que es muy peligrosa, suelen entender tendencia, o sea, y los sectarios, ¿no? Sí. De alguna manera te dan pautas espirituales o intentan decirte cómo has de vivir, como para buscar dependencias, ¿sabes? Sí. Emocionales o espirituales. Entonces, este tipo de gente hay que descartarlas todas, siempre, en todo momento, porque el verdadero sanador, o sea, verdaderamente, o suele vivir de otra cosa y dedicarse a esto, digamos, por hobby, no te va a garantizar nunca nada, ¿eh? Sí. Y va a tener muchísimo cuidado con pronunciarse sobre cualquier tema de tipo espiritual o de tipo personal. Sí. O sea, va a ser muy cauto, ¿no? O por lo menos va a clarificar mucho que eres muy libre y que la suya es una opción muy personal. No, son gente bastante equilibrada, ¿eh? Sí, el tema está en que bueno, distinguir en ese sentido, sobre todo cuando va gente que normalmente está desesperada o quiere una solución inmediata y a cualquier precio, estos, digamos, estafadores se aprovechan de esta ingenuidad. Claro, claro que se aprovechan y la persona que va en un estado desesperado lo que quiere oír es precisamente que le digan te he curado, ¿no? O sea, que eso jugaríamos ya con que, ¿cómo que te diría? Mira, en este país, como en otros muchos, como no existe ninguna normativa y actúan por cuenta propia, sin ningún tipo de control de ninguna clase, pues claro, es todavía más peligroso y se pueden dar mucho más ese tipo de situaciones. En Inglaterra, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, casi todos los sanadores y curanderos están considerados terapeutas. Pero, y están, bueno, digamos que organizados o federados, ¿no? Para poder actuar como un curandero o como un sanador, tienen que haber pasado un periodo previo, que puede oscilar alrededor de los 3 años, donde tienen que demostrar que verdaderamente ellos son capaces de afectar en la salud, que son útiles. Eso por una parte. Y luego están controladísimos, pagan sus impuestos, tienen un seguro en caso de que ocurra cualquier incidencia, y en algunos países suelen incluso trabajar en centros hospitalarios o siempre como terapeuta. Es decir, igual que hay un fisioterapeuta o pues hay un terapeuta energético, ¿no? O un curandero. O sea, con un control total. Y esto yo lo he vivido en Chile, ocurre en Inglaterra y existe una Federación Internacional de Sanadores. ¿Y cuál es? Pero aquí no. Entonces, eso por una parte. Y luego, claro, cuando ocurre una denuncia, como no están tipificados dentro del Código Penal, pues no dejan de ser un juicio de falta. ¿Qué significa eso? Pues una multa en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué quiero que te diga? O sea, que eso es una cosa que ellos mismos, o sea, digamos los auténticos, entre comillas, pues tienden a estar federados, tienden a estar, no sé, a organizarse de tal manera que, pues, no sé, que les den, que den un poco de seriedad a todo este asunto. Y de hecho en España existe una asociación de sanadores espirituales que pertenecen a una federación internacional. Pero vamos, que eso es, digamos que es un hito, ¿no? En la historia del curanderismo de este país. O sea, la mayoría campa por su respeto vendiéndote unas movidas impresionantes, ¿no? Sí. Y bastante peligrosas, por cierto. ¿Cuál es la procedencia? ¿De dónde viene el curanderismo? Porque las personas que ven la televisión pueden creer que esto es una moda pasajera, que es de hace poco tiempo, esto tiene unas raíces bastante antiguas. Esto, pues, desde que el hombre está en la Tierra, prácticamente. O sea, el hombre siempre ha habido, entre las tribus primitivas y en las tribus que hoy existen, y en el tercer mundo, siempre ha habido el médico que en un inicio, pues, era el chamán, era el brujo, que era el que conocía las plantas, los remedios que tenía a su alcance, ¿no? Y entonces, pues, quieras que no, esto lo revestía de un cierto poder. Y luego, bueno, en el transcurso del tiempo, esa figura del curandero, o sea, del brujo o el chamán, se ha ido sofisticando a medida que han ido viniendo los conocimientos, las tecnologías, la ciencia y la medicina ha surgido como tal. Pues el antiguo chamán y el brujo es hoy, pues la medicina convencional, es decir, los medicamentos. Y el médico, ten en cuenta que casi todos los medicamentos están elaborados a partir de productos naturales. Sí. O sea, que bueno, esto es antiquísimo. Y en países de tercer mundo siguen subsistiendo. O sea, el curandero es el médico de los pobres y el vidente el escáner de los pobres, ¿no? Y bueno, y en algunas zonas, pues porque forma parte del ámbito cultural y del ámbito de sus creencias, como ocurre, que te digo yo, por ejemplo en Haití, ¿no? Con los Ungán, pues son tan válidos dentro de ese contexto antropológico como puede serlo un médico. Incluso en Chile, yo he estado en Chile, y la medicina, hay hospitales donde convive la medicina oficial o convencional con la medicina indígena del mapuche, y funcionan, o sea, porque forma parte de sus creencias. Y tú sabes que en la salud hoy se tiene clarísimo, pero muy claro, que la mente juega un papel, pero vamos, fundamental. Es decir, las emociones ayudan a enfermar o ayudan a sanar. Y entonces, si uno cree que determinadas personas tienen un poder y y pueden comprender su universo mágico, y pueden entender el origen emocional de su enfermedad o el origen anímico, pues va a ser súper útil y va a contribuir en el proceso evolutivo de esa enfermedad. Por eso lo tienen tan en cuenta y forman parte, están dentro de todo lo que es la estructura de la sanidad en Chile. Sí, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna forma parece que estos curanderos, digamos, saben, pero sin, digamos, muchas veces sin saberlo, ¿no? El cómo funciona activar, digamos, algo en la otra persona para que, digamos, sus emociones o su mente pueda ayudar al proceso de curación. Mira, hay una cosa que está clarísima. Yo he desarrollado en el libro tres aspectos que son muy a tomar en cuenta para valorar lo que es el fenómeno de la sanación. Me he centrado más en la sanación psíquica, es decir, en la sanación el sanador transmite energía, más que en el propio curandero. ¿Por qué? Porque el curandero hoy está superado por la medicina convencional. Hace lo mismo, digamos, pero en bruto. Es decir, toman la planta directamente, mientras que el médico te la va a dar ya sintetizada en una farmacia. Eso me interesaba más, ese otro aspecto, que era el sanador. Pero volviendo a lo que me decía, uno de los tres aspectos que yo considero que juega un papel fundamental y que yo creo que forma parte del 90% de la curación espontánea son las emociones. Las emociones actuando como efecto placebo. ¿Eh? Como te diría, igual que hay piloritas que en un momento determinado pueden quitar incluso tumores, incluso, y que son solo glucosa, no es nada. O sea, es una pastilla que no tiene ningún poder terapéutico, que se utiliza porque el enfermo es capaz de poner fe en que ese medicamento es el mejor que hay, el más nuevo. Y hay muchísimos estudios médicos y se utiliza y está legalizado el uso del placebo en medicina. Bueno, pues a veces el curandero suele actuar exactamente igual que un placebo. ¿Por qué? Porque el enfermo pone su fe en él, en una aparición mariana, en el fetiche del brujo. Bueno, sin ir más lejos, aquí en Andalucía se vivió una historia curiosísima en Herrera, en Sevilla, que creo que además se emitió en Televisión Española, yo participé en esa investigación, de una vidente curandera que decía tener contacto con la Virgen y hacer sanaciones todos los sábados primero de mes. Sí. Bueno, esto se producía en Herrera, en Sevilla. Bueno, pues allí, pues por lo menos 3.000 personas mínimo había cada sábado primero de mes. Y hacía primero, antes de comenzar toda la curación, surgió una bola de luz en el cielo, luego aparecía la Virgen andando, con una rodeada de luz, bueno, todo un teatro increíble. Bueno, pues en un momento dado se pudo acceder a la aparición y resultó ser la curandera con una sábana, sí, y un farol debajo y una peluca. Sí. ¿Entiendes? Sin embargo, se produjeron curaciones, y eso me consta, pero curaciones tremendas, de cáncer incluso, ¿eh? Sí. Por ponerte lo más tremendo que se pueda dar en un dentro de las enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está jugando ahí? Pues las emociones. Sí. O sea, esa fe actúa como un placebo y es capaz, pues, de cualquier cosa. Mira, hay una cosa, un experimento muy curiosísimo que se hizo hace como unos 10 años en una cárcel de Estados Unidos. Sí. Y lo hizo un psiquiatra que se llamaba Klein. Bueno, había un condenado a muerte y entonces quisieron experimentar el placebo con él. Sí. Y entonces le dijeron que iba a morir con un método absolutamente nuevo y que era inodoro, o sea, que no iba a sufrir ningún dolor. El método iba a consistir en hacerle unas pequeñas incisiones en las muñecas para que conforme se iba desangrando, iba a ir perdiendo la vida, entrando en un sopor, en un sueño, de tal manera que iba a ser una muerte muy dulce y muy agradable. Bueno, pues llegó el momento en el que llevan a este condenado a muerte ya para cumplir la sentencia, y lo ponen en una camilla, le atan la muñeca, le vendan los ojos y le hacen unos pequeños rasguños en la muñeca sin llegar jamás a hacerle ninguna incisión. Y empiezan a vertir agua tibia que la van haciendo gotear por sus muñecas. Cuando habían vertido la cantidad de 5 litros que es la sangre que una persona tiene en el cuerpo, esta persona murió. Y había sido agua. En ningún momento se le había hecho ninguna incisión ni había perdido sangre. Si se lo hubiera hecho, evidentemente hubiera muerto desangrado. Claro. Pero él así lo creía. Y bueno, y que te den una noticia tremenda. ¿Cuántos infartos se producen por una noticia? Pues porque está claro que las emociones afectan muy seriamente todo el sistema endocrino, todo el sistema inmunológico, todo el sistema nervioso central. Y eso, hay una especialidad médica que lo estudia, que tiene un nombre muy rebuscado, se llama psiconeuroinmunología. Pero que explica muy bien el efecto placebo, no tanto, o sea, tanto de las pastillas como de las curaciones espontáneas, ya sea de curandera, apariciones marianas, extraterrestres, cualesquiera que sea, ¿no? Esto es así. Y luego, pues bueno, hay otro caso ya mucho más serio, sí, en los que sí, descartando el placebo, que se ha podido estudiar en laboratorio, ¿no? Se ha podido probar que hay sanadores que, excluyendo el placebo, pues son capaces de curar. ¿Por qué? Porque a un animal o a una planta tú no le puedes provocar un efecto placebo. Y esto sí se ha probado en laboratorio. Se ha probado con ratones, se ha probado con semillas de cebada, se ha probado, pero en multitud de casos y en distintas universidades que tienen departamentos de investigación psíquica, ¿no? Y bueno, esa referencia existe. Esa referencia existe y luego está la experiencia de sanadores que son capaces de realizar sanaciones a distancia o en presencia del sujeto, sin que éste sepa que verdaderamente está siendo sometido a una sanación, ¿sabes? Y de esto abundan muchísimos casos y tiene su explicación, pero ya desde el punto de vista energético, es decir, desde el punto de vista de la transmisión de energía, ¿no? Y esta es otra historia. Y a través de estos años de investigación, me imagino que habrás estado con muchos sanadores y habrás visto múltiples formas de sanar con imposición de manos y de muchas otras diferentes, ¿no? ¿Por qué cada sanador utiliza una forma diferente de hacer esta sanación, ¿no? ¿Y cuántas hay? ¿Cuántas has podido tú ver? Mira, eso es particularísimo. Existen escuelas que tratan de alguna forma de estructurar, de dar unas pautas, pero en realidad es una cosa tan personal. O sea, si viajas a Filipinas y te vas a las montañas de Luzón, vas a encontrar un sanador que mueve las manos, otro que hace un mantra. Si te vas a Sri Lanka, vas a ver cómo el sanador, que un Veda que yo conocí, Faisal, parece que está tejiendo un telar alrededor de tu cuerpo. O sea, cada uno tiene una peculiaridad diferente. Entonces, en definitiva, en lo que sí coinciden todos, en la concentración y en la voluntad, en el deseo íntimo de querer curar a alguien, ¿no? Entonces, viendo esto, o sea, que verdaderamente lo que mueve y lo que consigue un efecto positivo de sanación en una persona es que el sanador quiera curar de verdad a esa persona, con independencia de que el enfermo quiera o no quiera curarse, crea o no crea en él, esté o no esté presente. Eso es fundamental, la capacidad de concentración y el deseo, el fuerte deseo de querer curar a alguien. Entonces, esto me hizo pensar en que si la mente de cualquier persona puede incidir en su propio cuerpo provocándose una úlcera o provocándose un infarto o, por el contrario, provocando el proceso a la inversa y autocurándose, ¿por qué no una mente con un fuerte deseo podría transmitirlo a otro cuerpo, de mente a mente? De la misma forma, oye, que puede funcionar la telepatía. Esta es la hipótesis que yo desarrollo. Es decir, que de la misma forma que la telepatía funciona, es decir, que una mente puede transmitir un mensaje a otra mente, en este caso el sanador puede transmitir su mensaje, su deseo íntimo, profundo, fuerte de sanar a ese enfermo, y una vez que se ha instalado ese mensaje en la mente del enfermo, se inicie todo el proceso de la autocuración. Es así como yo lo he entendido, porque me parece casi casi lo más coherente, es decir, es como si reprogramara ese ordenador que parece ser el cerebro humano, ¿no? Lo reprogramara haciendo que las funciones se corrijan, es decir, que empieza a programarse de nuevo correctamente. O sea, de alguna manera el sanador actúa como un telépata, por una parte, y como un programador de ese ordenador que es el cerebro humano, ¿no? Del que dependen todas las funciones biológicas del cuerpo físico. Entonces, digamos, de alguna forma también has respondido, ¿no? El por qué curan los falsos sanadores estos que bueno, van al fraude, al sí, beneficio sí, curan, propio. Curan sin que no te quepa la menor duda, pero eso no es autocuración. Claro, y otra cosa es lo que tú estás diciendo de que también, como hipótesis, hay ciertos, personas que son capaces de transmitir, digamos, igual que en el tema de la telepatía, transmitir, para que la otra persona se cure, ¿no? Bueno, la telepatía, tú sabes que es quizá la única capacidad psíquica que es objeto de investigación científica, o sea, que está considerada como real y probada, ¿no? O sea, los científicos hoy, a nivel internacional, consideran que el pensamiento es una radiación y, por lo tanto, es susceptible de ser transmitido, sí, amplificado, modificado. De hecho, los servicios secretos pues han utilizado el control mental, la telepatía, o sea, es uno de los temas más investigados, más utilizados y más probados, ¿no? Entonces, de ser así, pues sí, es muy fácil que un sanador que verdaderamente tenga la voluntad de curar, su pensamiento pueda transmitirlo, porque lo que transmite es energía psíquica, energía mental. La verdad es que es un tema muy interesante, el sanadores, mensajeros de la conciencia, el mágico poder de la sanación. La autora de este libro, Luisa Alba González, eres tú, de la editorial Apóstrofe. Te deseamos mucha suerte con el libro. Y nada, pues a ver si de alguna forma nos adentramos en este mundo también apasionante, que es mucho más que lo que los medios de comunicación de masas nos muestran. Fíjate, yo creo que es un libro que en primer lugar deberían leer los sanadores, porque la mayoría de ellos no saben ni qué es lo que tienen entre manos, ¿no? Y por otra parte, creo que es muy clarificador y que puede servir de pauta, porque es una hipótesis, es decir, pero puede servir de pauta para otras investigaciones. Yo creo que reúne pues muchísimo, muchísimo dato para a partir de ellos, ¿no? Ponerse no solo a especular, ¿no? Sino también a investigar, ¿sabes? Pues nada, te damos las gracias por estar hoy aquí con nosotros presentando este libro Sanadores y esperamos hablar contigo en alguna otra ocasión. Sí, por supuesto. De acuerdo. Pues un abrazo a todos y nada, os deseo pues un feliz fin de semana. Igualmente, mucha suerte. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Biografía dimensional de hoy, pues tenemos el libro que nos acaba de presentar la autora Luisa Alba González, Sanadores, mensajeros de la conciencia, el mágico poder de la sanación, de la editorial Apóstrofe. Uno de los enigmas más controvertidos es el que protagoniza a los sanadores psíquicos con la sola intervención de sus extraordinarias capacidades, fraude, sugestión o milagro. Estas son las cuestiones que surgen siempre ante lo insólito de las curaciones inexplicables. Para este libro hay que manejar la madeja que enreda y oculta el misterio, y ante el lector quedarán desnudos el fraude, la sugestión y el milagro. ¿Cómo distinguir el milagro de todo lo demás? ¿Cómo explicar el poder que genera el milagro? ¿De dónde surge este poder? Pues todas estas preguntas y muchas más se pueden encontrar en Sanadores, Mensajeros de la Conciencia, el mágico poder de la sanación, de Luis Alba González, de la editorial Apóstrofe. Antes de marcharnos, recordarles que la semana que viene el programa Dimensional también se emitirá el viernes de 9 a 10 de la noche. Viernes de 9 a 10 se emitirá el programa Dimensional, y que este sábado 26 de julio tenemos alerta OVNI en Portafeli a las 10 de la noche, quedaremos allí para divisar las estrellas. El día 26 de julio a las 10 de la noche en el merendero de la montaña de Portafeli. Allí a las 10, de todas maneras, hay dos correos en donde se pueden poner en contacto. Web también. La página web, www.siespana.es/dimensional2. Ahí tienen todos los datos. Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes. A control técnico, yo con nosotros en el Almudever. Y a los micros, Paco Calahorro. Buenas noches y que paséis un buen fin de semana. Y que les habla David Garcés. Sean buenos. Hasta luego.